Miren, escuchen. Yo pensaba, mientras se acercaba la hora de comenzar nuestro programa de radio, ¿cómo encararlo esta vez? Luego de una semana en la que no estuvimos al aire por la jornada de lucha de la que es hoy nuestra casa, el querido Olga Vázquez. Y pensaba, a veces las editoriales con las que suelo abrir este programa de radio se escriben solas. Algunas otras veces las anoto, voy anotando alguna idea para desarrollar, pero lo que suele suceder es que me usan a mí para decirse las ideas. Por ejemplo, para empezar, hay un viejo proverbio serbio que dice: sé humilde, pues estás hecho de tierra. Sé noble, pues estás hecho de estrellas. Bueno, todos los seres vivos, todo lo que conocemos como vida en este planeta, que no es nuestro, sino más bien lo estamos usurpando en comodato, todos los seres vivos de nuestro planeta están hechos de estrellas. Es así, miren, en el inventario de esta roca llamada Tierra, no venía ni el carbono, ni el hidrógeno, ni el nitrógeno, ni el oxígeno. Todos esos elementos llegaron al planeta a través del tráfico planetario. O sea que de alguna manera somos parte de la danza cósmica hasta en nuestra constitución molecular. Fíjese usted qué sutil es todo. Yo pensaba románticamente que en tiempos aciagos como los que vivimos, tal vez pensar que estamos hechos de estrellas sirve como pequeño consuelo. Pero es más bien difícil. Mientras a tu lado se prueban las ropas que vas a dejar y los pobres son obligados a ponerse la mortaja en vida, como para no llegar a la tumba a tiempo sino que a horario. Por caso, en el paquete de información conocido como Argentina, el Ministerio de Salud ha sido degradado a Secretaría. Y me acordé de esa frase de la historia del general Juan Domingo de Rock and Roll Perón, que decía, le dijo a Ramón Carrillo, a uno de los tipos más brillantes que ha dado este país: mire usted, Carrillo, tenemos un Ministerio de Agricultura para la Salud de las Vacas y no hay un Ministerio de Salud para los seres humanos. Bueno, así fue que el Ministerio de Salud pasó a ser una secretaría, fue degradado. Eso en el medio del rebrote de enfermedades que creíamos ya dominadas, ¿no? Hace ya algunos siglos. Como la tuberculosis, la escarlatina, y este estreptococo asesino, como el bombón famoso. Pero este se está cargando gente a diestra y siniestra, ya son 5 las personas que murieron. Y todo mientras desde el Estado el mensaje que baja es que te mueras. Y si es posible, en silencio. No hagamos mucho drama, no vaya a ser que Mauricio se ponga loco y nos haga daño. ¿Qué sería para este mequetrefe, contrabandista y evasor cuidarnos de su locura? ¿No triplicar el precio de la comida, por ejemplo? ¿No sacarnos las vacunas? ¿No condenar a los jubilados al frío, al hambre y al deceso natural? Pensaba que no. ¿Sabes qué? No. Definitivamente no. No vamos a morir en el país de un tipo que no reconoce sujeto de predicado. no será en silencio y no será despacio. Es más, ellos pueden fugar todo el dinero del país, partirlo en cuatro tortas y ponerle otro nombre a cada unidad administrativa, que no podrán así quedarse con lo último que es nuestro, nuestro acto de resistencia diario, que es la alegría. La alegría como última trinchera a defender, armados hasta los dientes con una sonrisa. Si vamos a terminar así, déjenme decirles que va a ser una puta fiesta donde van a estar todos invitados, inclusive los lobotomizados que justifican a sus asesinos, diciendo que estábamos viviendo demasiado bien. A todo ello, la bicicleta de Saturno despliega sus alas en esta hermosa noche ya tibia de incipiente primavera. Ya está el amigo Pico Gecker aquí con su banda, parte de su banda, Ringo Bonavena y la trayectoria del Jab. Está María Matilde, está Ignacio, que es nuestro operador y nuestro comodín. Y de golpe es como si por un ratito el universo conspirara para que podamos jugar a ser felices. Thank you. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. En este país, en tu país, en nuestro país, que no es un país porque es un videojuego hecho en el Chaco paraguayo, aquel Sega de 16 bits que se trababa en la mitad y de golpe tenías como 600 millones de pesos de deuda increíblemente contraída a 100 años para que la paguen hasta tus chosnos muertos. Eso es Argentina, queridos amigos. Si pudiera hablar con mi yo de hace 5 años, le diría: vende todo y vete a la mierda. Pero no, no puedo hacerlo. Y estoy aquí, inmerso en este caldo de alegría, que por momentos parece ácido, ¿no? Como si nos estuviera sacando la piel de a poco. Pero de a poco empieza la bicicleta de Saturno, pasados ya de hora, pasados de metanfetamina, pasados, en todo sentido. Para ponerle a esto un plato de sobriedad, un poco de cordura en medio de tanta desazón, tenemos a dos queridos amigos que forman parte de una banda que ya con el nombre a mí me compra, me dan ganas de ir a ver qué tal suena. Ellos son parte de la banda Ringo Bonavena y la trayectoria del Shav. Buenas noches, querido Pico Gecker, ¿cómo le va? Bien, buenas noches. Cada día más peludo usted. No te vas a creer. A su diestra o a su siniestra, tal vez, está el señor Lucero. Buenas noches, Lucero. Buenas ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Ahora que los estoy conociendo al aire, mejor. Bueno, a Pico ya hemos tenido el placer de escucharlo aquí. Gran músico, el amigo ha venido con los monos abrazados a otra casa, no a nuestra casa actual, que es el Centro Olga Vázquez, aquí en Avenida 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Y ahora el proyecto que los unifica, junto con un tercer muchacho, ¿no? Un Fran, ¿puede ser? Un Fran. Un tal Fran. Un tal Fran que dice estar trabajando. Pero bueno, eso, tiene una suerte bárbara. Sí, sí. Encima es jefe, así que... ¡Oh, pero más suerte aún todavía! Jefe dueño. No, no se puede quejar. Y encima tiene la banda con ustedes, que no debe ser menor. Sí. Ringo Bonavena y la trayectoria del Shav entonces se estará presentando el jueves 13 a la medianoche. ¿Dónde será esto, queridos amigos? Esto es en Pura Vida. Sí, en el Templo del Rock. Templo del Rock and Roll, a la medianoche, el segundo turno. Sí. La fecha, titulada Primer Round, es el debut, digamos, eléctrico, porque ya nos habían presentado en sociedad de manera acústica. Claro, sin enchufarse. Sin enchufarnos. Los instrumentos, nosotros estamos muy enchufados. Pero bueno, sí, el jueves es el debut oficial, digamos, de la banda. Y la fecha tiene carácter de libre y gratuita para que... Ahí va. Se acerque la gente y... Gratis y sin gorra. Gratis y sin gorra. Sin gorra, sin sobre. Sí, sin gorra. Participación amistosa. Sobre todo sin gorra, esperemos. Claro. Esperemos que sin gorra. Sí, el futuro debería ser sin gorra. ¿Qué les puedo decir, amigos? Lamentablemente nuestro consorcio, este consorcio en el que ustedes viven, le acaba de recortar no sé cuántos palos a la educación y a la sanidad para dársela a los cobanis. Para que nos den palo a ti, a mí y a todos nosotros. Así que a brindar por la revolución de la alegría. Y tal vez, ¿por qué no? esa cosa antigua que solía hacerse en algún momento, emborracharse, comer un asado, todas esas cosas que de golpe sentimos nostalgia, ¿no? Nostalgia del futuro, vendría. Dijo asado, me suena la palabra, pero no la asocio. Sí. En este ¿viste momento. Vos qué loco? Hoy le estaba contando a un amigo. Cortábamos la semana con eso. Claro, señor. Jueves. Debe hacer un año que no tiro un pedazo de animal muerto en al fuego. ¿Cómo puede ser? Sí. Las varillas que están en el fondo, oxidadas. ¿Qué pasa? La parrilla nos mira. La parrilla nos mira como diciendo, muchachos, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. Y bueno, está pasando Macri, Mauricio Blanco Villegas, dueño de la tierra y de la comida en este país, que hizo algo que no hicieron ni siquiera los milicos, mirá, que tiraban gente viva al mar. No subieron el precio del pan como lo está haciendo este asesino de masas. Pero en esa calidad de supervivientes que nos dejará esta horrible experiencia democrática, los monos abrazados antes y la gente que tocaba la armónica en aquel momento con el festival de blues que se hizo en aquel momento, sí, sí, ya era un germen de resistencia a esta mierda que estamos viviendo. Sí, tal cual. No había, pues, ¿te acordás que un día cancelaron una fecha de manera medio extraña? No sé si recordás. Bueno, qué sé yo, desde hace rato que caen. Como que fue el principio de esta avanzada por lo sobre menos, los lugares. Por una noche lo clausuran. Claro. La bueno, típica, aunque tengas todo, lo que te pide bombero, fulano, mengano, clausuran igual, después presentas todo, etcétera, etcétera. Y te abren una vez más y luego hay que arreglar y tacatá. Y así, supongo que verán. Salir a asustar. Bueno, muchachos, entonces la presentación oficial del grupo Ringo Bonavena y la trayectoria del Jab se estará dando este jueves. Jueves 13. Sí. Medianoche. Jueves 13, medianoche, segundo turno en Pura Vida, el Templo del Rock. Vamos a escuchar entonces a los queridos amigos de Ringo Bonavena y la trayectoria del Jab abriendo la bicicleta de Saturno. Bueno, queda poquito, hacemos un par de temas. Era para ponernos, para conocernos. Antes de olvidarme, Ingrid, que anda por ahí, bueno, gracias por la invitación a la feria, a hablar de boliche. Bueno, nos estamos sin palabras, ¿verdad? Ya no estás.

pero con muchas más atractividades. Amigo, amigue, argentinite, pampeano, pedazo de tierra subhumedecida. Nunca olvides que esta patria tiene una madre y esa madre era negra y fue esclava y tuvo 6 balazos en su cuerpo por parte de la defensa de lo que en aquel momento todavía ni se conocía como Argentina. La madre de la patria fue una negra esclava y se llamó María Remedios del Valle. Murió como mendigo en las calles de Buenos Aires, mientras sucesivos partidos políticos le negaban el derecho a la pensión. Si nuestra madre es negra y esclava, ¿qué hacemos con este tanito contrabandista de ojos claros de presidente? ¿Cuándo vendrá un Evo Morales por aquí a poner a estos blancos heteropatriarcales en camino de cintura? ¿Cuándo sucederá esa mierda? Yo quisiera estar allí para verlo. Tal vez mis hijos puedan disfrutarlo. Pero lo que pueden disfrutar ahora, mis ojos que han visto tanto. Es de nuestra seductora voz, que nos engalana junto a Rubén Torres. Ah, sí, sí, claro. Sobre todo cuando hablan de engalanar, ¿no? Que ahí es donde entro directamente, en ese lugar. Es como poner una barra de chocolate a derretirse sobre el... Porque micro... a él, a Macri, lo presentaron como un galán. ¿Sí? Por supuesto, Creo que nos embelesó. Las primeras cosas que hizo el periodismo militante fue poner en tapa un pequeño recuadro que decía el secreto de Mauricio Macri, sus ojos azules. Ah, bien. Sí, no, créanlo. Luego vino, por ejemplo, diversos de maneras de militar el ajuste hasta llegar a esto. La Nación, el diario Tribuna de Doctrina. De ¿qué tener en cuenta a la hora de despedir? Sí. Qué lindo. Cuando usted quiere sacarse de encima un negro y encima uno que pide, obra social pide el negro. Si usted quiere sacárselo de encima, lea La Nación, señor. Porque ahí le van a enseñar a despedir sin remordimiento y decirle al que está usted despidiendo, como si fuera un organismo, comer y descomer, decirle que va a estar mejor, que en realidad va a tener tiempo para sus chicos y para arreglar esas cositas que hace. ¿Qué hace? Cortar el pastito, leer un cuentito a sus hijos, claro. Sí, cada vez menos. Menos hijos, cada vez menos padres. No, es el templo. Ay, Dios mío, Marta. Sí, pero bueno, están conformes de esa manera. ¿Y cuándo vendrá el hombre chocolate? Yeah, man. Ah, bueno. Hoy hablábamos con los chicos. Primer ministro. Sí, un primer ministro, una onda Obama de los suburbios. Claro. ¿Sabes que hablábamos con los pibes? Que el futuro es todo femenino de acá en más. Y nosotros deberíamos saber plegarnos a eso. Porque como seres humanos machos hemos chocado este circo tantas veces que estaría bueno que manejen las pibas, ¿no? Un rato. Sí, un matriarcado totalmente, de acuerdo. A ver, sí. ¿Qué pasa? Algo que de una mano un poco más, más dulce, ¿no? Un poco más... No que nos tiernicen, sino que nos den más cariño. Pero bueno. Porque históricamente hemos cumplido con mandatos que no nos representan y que estamos aquí justamente para sufrir en algún punto. Y en otro punto para terminarlos y de configurarlos del todo. Si algo le agradeceremos a Mauricio Macri cuando muera, o cuando toda esta maldita... Ah, pasó ahora, ¿no? No, acaba de pasar. No. Chequeemos igual, ¿eh? Aprieten. No, pero digámoslo tantas veces hasta que se dé, digamos, ¿no? Apretá F5, negro, porque por ahí pasó algo. No, lo que les decía es que si algo le agradeceremos a esta runfla de sátiro de Recoleta... Es la unión. Es haber logrado que volvamos a mirarnos y a compenetrarnos y a conocernos y a reconocernos en nuestros horribles errores y aceptarnos y hasta inclusive abrazar un edificio, ponerle el cuerpo cuando viene infantería con las ganas locas de matar. Saludos a Pichetto. Saludos a Pichetto, saludos a todos los traidores. Y a Pichotto. Porque con los huesos de los traidores haremos hermosas artesanías. Cuando finalmente toda esta torta se dé vuelta y los hombres de chocolate vuelvan a poblar la tierra, gente que no tenía ni vuestro rostro ni el mío, eran los originarios de aquí, los que nosotros fuimos desplazando con la cruz y con la espada, con la revolución del desierto que prometió Bullrich. Usted sabe que venimos de un país donde Bullrich, Esteban Bullrich, fue ministro de educación, chicos. Si a ustedes no les alcanza eso... Sí, ese hombre que es mal comediante. ¿Qué? Entre otras cosas. Sí, Sí, es verdad. Yo pensaba en eso también, ¿no? En cuánta mentira también... Y también en el hecho de algunas representantes femeninas en este momento dentro del gobierno que también le hacen tanto daño a ese movimiento que obviamente queremos que esté de una buena vez. Que en realidad estuvo, porque mientras vos decías, bueno, obviamente que tenemos a la que muchos creemos que debería volver, al menos para parar la pelota y empezar de nuevo a decir, bueno, veamos cómo viene. Parar esto. Sí, de parar alguna esto, forma. Hay que parar esto. Pero mientras digo eso, me llega un mensaje. ¡No! Sí, sí. No. De Mick Jagger, que en realidad apoya a Macri. Y eso, usted sabe que lo que va a hacer es que va a perder la próxima elección, porque cada vez que aparece Mick Jagger, usted sabe lo que hace, la caga. Sí, es capaz de cargarse una final del mundo. Bueno, un saludo para él que lo escucha. Sí. Dice que lo escucha cada miércoles. Yo no le creo. No le crea, bueno, no le crea. Ahí. A este programa hay más gente que dice que lo escucha que reales escuchas en la ciudad. Es verdad, es verdad. Usted cuando le pregunta a alguien le dice precisamente eso. Para mí no lo escucha nadie. Anoche te escuché. ¿Y qué dije en el segundo bloque? Bueno. No importa. No importa, fue muy interesante todo. Muy interesante. Me fui a cocinar igual, pero estaba interesante. Sí. Acá María Matilde Precioso dice que nos están escuchando más. Bien. Que ella tiene sus testimonios. Ahí está. Nada más, a ella le creo porque la veo, digamos. Claro. Cosas que no veo, yo realmente dudo. Sí, somos invisibles a veces. Mi amor, vos no sos invisible, vos tenías un pequeño imperio. Allá en el micrófono amarelo. No, por favor, dígamelo, por favor, ¿dónde es que estaba? En el micrófono amarelo. Vos tenías una casita. Ay, traje Garota de Ipanema. Vos tenías una quintita ahí. Quintiña. Ha venido bajo. Ha venido la tormenta. Ficó caído, dijo un amigo. Pero tenía un lugar. Sí. ¿Y qué pasó? Ese va a ser mi próximo trabajo literario, si usted me lo permite. Sí. Le traje algo. ¿Usted se acuerda que hace unos años, cuando nosotros empezamos a impulsar la historia de Florence Foster Jenkins, que era la peor cantante de la historia? ¿Se acuerda? Sí, claro. Bueno, al tiempo hicieron una película sobre ella, que en realidad la hizo Meryl Streep, pero fue a causa de nosotros haber producido esa nota para este programa. Por supuesto, y usted sabe, si señor. Hoy lo escucha Mick Jagger. Meryl Streep estaba ahí. Tal vez yo mañana lo escuche Elton John. Yo creo que sí, mirando el partido desde su palco. Bueno, hoy le traje una tipa que canta horror. Se murió, demos gracias pobrecito al demonio. Pero ella se llamó la señorita Miller, Miss Miller, que en los 60 fue a cantar, fue a grabar un disco, un cachitito, que seguramente debe haber algunas canciones detrás desde que empezamos esta... Sí, estaba sonando una hermosa cortina. Ella canta muy mal. ¿Pero por qué pasa esto? Porque ella en realidad iba a grabar un disco de determinado estilo, 1959, hasta que se encontró con Gary Owens, que siempre es un hijo de puta en la historia. Sí. Que caga la historia. O la... La tergiversa. Genera de otra manera, porque en realidad hoy estamos hablando de Mr. Miller, que grabó canción en los 60, y que le dije también que afortunadamente murió en 1997. Pobre. Y que su marido también, porque fue la que le financió la carrera. Porque si usted tiene ganas de hablar de eso precisamente, de alguien que haya hecho cagada en este mundo, habló de Macri, bueno, también podríamos hablar de su marido. Un tipo que en realidad era adinerado, ¿sí? Y bueno, y le pagó la carrera. No de la sabía mujer. Qué hacer con la plata. En el momento que ella llega al estudio de grabación, usted sabe que los errores pueden suceder. Por ejemplo, este programa de radio es un gran error. Qué lindo. Ella llega al estudio de radio y Gary Owen, que está al pedo, se había fumado uno, estaba sentado en el rincón, se estaba tomando el cagá que no viene nada. La escuchó que cantaba mal. Horrible. Subió un cachito otro porque es mortal. Destrozó cada canción que hizo. Mandy, ¿sí? Tiene un estilo cuantimeno. Todo lo que suena detrás es orquestación. Una genialidad. Sí. Los coros hicieron un esfuerzo sobrehumano y después aparece Mr. Miller y hizo canciones. Cuando cerremos este bloque vamos a escuchar Stranger in the Night, pero Este tipo, Owen, le alcanzó canciones de la era moderna, canciones de rock, canciones de los Beatles. Bueno, Mandy. Cada canción que Mr. Miller cantó, la destrozó. Entonces, usted sabe que a mí me gusta. Hoy hablaba del templo del mal gusto. Mirá, bueno, Jenkins cantaba mal. Uno siempre admira las historias de estos tipos que en realidad cantan mal, sí, por supuesto, pero cantaron. Cantaron. Dieron testimonio. Yo estoy sentado en la silla mirando cómo el 4 de River no llega y digo, ¿por qué no corres un poco? Esto me hace parecer lo mismo. Pero además también tenemos ganas de proyectar la historia de Miller. Que tal vez el año que viene puedan hacer una película. Por ejemplo, Adrián Suar podría ser del marido de Miss Miller. Claro. Me casé con un boludo, esa ya se hizo. Bueno, esa ya se hizo, claro, sí, esa ya se hizo. Pero en este caso, queríamos darle reconocimiento a Mr. Miller porque sabe que además la bulinearon. No. Sí. En los 60 la llevaron a cada programa de radio. Bueno, a ella la proyectó un programa de radio como este, una porquería. O sea que era como una especie de Zulma Lovato. Apareció ella y cantó canciones y la pusieron en películas. La gente se reía, básicamente. De Steve Martin, por ejemplo. Y ella aparecía y la ridiculizaban y todos se reían de ella y ella cantaba canciones así como está cantando esta noche para la bicicleta de Saturno. Justamente, telepáticamente la semana nos comunicamos con la señora Miller y le dijimos que íbamos a estar en el programa y que íbamos a pasar Stranger in the Night, que es en realidad Extraños en la Noche. Una versión de mierda, si se quiere, cantada por Mr. Miller, pero siempre tengamos detrás... Pero bien lograda. Exactamente, detrás el sueño de Mr. Miller. Y nosotros esta noche, para cerrar el círculo, para que ese sueño se cumpla, Mr. Miller canta Stranger in the Night en la noche de la bici de Saturno. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Away, a warm embracing dance away, and ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the Estamos en la web radionauta.com.ar. Chabón, zarpado, guachiturro, gil, partusa, flashan, trasca, cabío, ¡Arre! Las usás todo el tiempo, las escuchás todo el tiempo, y sin embargo, no aparecen en el diccionario de la RAE. Sí, te importa 35 hectáreas de verga la utilización correcta del lenguaje, pero te jode muchísimo la inclusión. Esté o no esté aprobado por la RAE, el lenguaje inclusivo ya es un hecho. Te guste o no, te vas a tener que ir acostumbrando. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, La Bicicleta de Saturno, un cúmulo de incoherencias, una colección de lugares comunes, tics y tox. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. ¿Qué? sol de mañana, salpicando los frenéticos cuerpos que se desnudan a orillas en Pinamar. Escarlata, serpenteando luz, promediando la hora 11 en la bicicleta de Saturno, nuestra segunda hora al aire. Estamos escuchando de fondo una musiquita que dice tal que sí, chequeteretet, no. ¿Ustedes se acuerdan de esa horrible canción? Creo que se llamaba así, chequetere. Es una de esas porquerías con las que inoculaban el cerebro de la gente, como acereje, por ejemplo, esa cuestión demoníaca. Un experimento, sí, señor. Lanzaban esos grupos que te metían una especie de hit que te quedaba en el cerebro y quedabas prácticamente tarado en el paroxismo de la estupidez. Y lo que quería referirme justamente es que la música tiene esos abismos y esas alturas. Hoy en día hay canciones que prácticamente no necesitan instrumentos, ¿no? Son casi guturales. Exacto. Se podrían escuchar tranquilamente en el fondo de una cueva si el buen Neandertal tuviera un fonógrafo. Y son las canciones que están sonando y la gente consumiendo a rolete, ¿no? Como algunas cosas de este chico que canta que parece que va a tener una CV. No sé, la canción más conocida se llama Amorfoda o algo así. Es una especie de porquería que llaman trap. Una secuencia así. Y el tipo canta como si realmente estuviera al borde de un colapso nervioso. Sí, mira, no quiero tirar el nombre porque no me quiero arriesgar. No te querés quemar, en realidad. Parece que sé quién estás No te querés quemar porque si lo sabés, alguna vez lo has escuchado. Sí, sí. Bueno, yo alguna vez lo he escuchado y digo, claro, entiendo lo que hacen sus cerebros esta droga. Es como el Paco de la música. Pero ustedes, chicos, que tienen futuro, que tienen por delante mucho pedal para pisar y para tocar, están juntos en un proyecto aquí en la ciudad de La Plata, que es una ciudad pródiga, por más que le intenten asesinar constantemente la cultura de La Plata en todas las cuadras, en todas las casas, hay una posible formación para que suene. Y ustedes hacen Beezer Boy, ¿verdad? Beezer Boy, así es. Quien les habla es Miqueas Maldonado. Miqueas, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Lo veo de verde aborto. Sí, de pieza sí, a cabeza. Bien abortero. Bien abortero. Che, ¿y hace cuánto está Beezer Boy funcionando? Y sobre todo, ¿quién es tu compañero a la derecha? El compañero acá a la derecha es el señor cantante de sí, Beezer Boy. Gabriel. Y también que toca los sintetizadores, uh-huh. Maneja pistas, samples y un montón de chiches más que tiene en la mesa. Es además de cantante el que hace los chiches. Sí, programación, chiches. Digamos. Hoy en día se le llama programación. Los arabescos. Sí, puede ser arabesco. Es divertido porque es jugar un poco con la compu en vez de estar viciando con los jueguitos, es con programas y BCT. Bueno, es muy buena viéndolo así. Yo tengo un grandísimo amigo que es mi hermano, si hubiera podido elegirlo, que se llama Fernando Cipollone, y él es un gran chichero, además de un músico dotado, hace unas cositas muy hermosas desde un vocoder, por ejemplo, sí. Hasta cositas con sintetizador también y piano que suenan hermoso, muchos chiches, y me hicieron acordar a eso cuando me comentaban cómo se completa el combo de Beezer Boy. Bien, Nicolás Manita en bajo y sí. Juan Manuel Giamatolo en guitarra. Ahí acá va. Los presentes somos Gabriel el cantante y Miqueas baterista. Ahí está, usted le pega el parche. Y al Octapad también. Y al Octapad arriba. Hacemos el entramado. ¿Querés contar cómo conociste a la tripulación de la bicicleta de Saturno? ¿Preferís guardártelo para...? Fue una secuencia bastante interesante, sí. En la calle. En radio colectivo, 273, veníamos ¿no? En un ómnibus, sí. Veníamos en un ómnibus con una parte de los niños perdidos que forman este programa. Y supongo que nuestra conversación estaba poniendo a la gente muy incómoda. Pero a Miqueas le interesó lo que estábamos diciendo. Yo siempre tenía los auriculares. Me acuerdo los auriculares y en un momento de escuchar radio y decir, apa. ¿Qué están diciendo estos dementes? Están hablando de una radio, me parece. Bueno, así fue que Miqueas se bajó junto a nosotros, a mí. Y a otro compañero Rumi, que estaba esa noche. Pablito Rumi. Ahí va. Y Manuel, querido, que deberían estar aquí. Pero bueno, se ve que la noche los abdujo con su gracia. Y seguramente y ojalá estén descansando en la gracia del Señor. Pero los chicos se coparon. Ahí nos contó de Beezer Boy, Miqueas. Íbamos a salir la semana pasada, pero le comentaba al principio que se plegó el Olga a la jornada de lucha justamente para que no clausuren más los espacios culturales, la cultura no se clausura. Y bueno, no se hizo, digamos, no la radio no funcionó el miércoles pasado. Así que aquí estamos conversando con Visser Boy, que hace cuánto tiempo funciona en La Plata. Y Visser Boy estamos hace ya 2 años, ¿no? Aproximadamente. Casi 2 años. Bueno, es más que muchas relaciones. Mediados del 2016. De amor, sí, no, chicos. Obvio. Sí, véanlo de esa manera. Empezó como la inquietud de 4 individuos que tenían ganas de hacer música y que con el tiempo, digamos, se va materializando cada vez un poco más. Y la necesidad primera es tener un disco. Y a partir del disco es todo lo que conlleva lo siguiente. Claro. Así que básicamente, o sea, es lo que le sucede a cualquier tipo de músico que tiene ganas de hacer un proyecto musical que funcione. No sabemos si va a funcionar, pero bueno, estamos, digamos, dando los pasos que, claro, que acrediten. Finalmente algo. Eso lo decidirán ustedes, creo. Total, ¿no? sí. Bueno, y la gente también. La gente es un gran aliciente. Siempre es importante el incentivo de la gente y digamos que contamos con eso, con apoyo de ¿tienen gente. Fecha? ¿Tienen fecha próximamente? No de casamiento, no sean tontos. Y tenemos este viernes 14, hacemos la presentación del disco. Sí. En Live Club, 39 entre 6 y 7, acá en la localidad de La Plata. Vamos a estar tocando junto a Lucas Giarola, que va a estar abriendo el show. A partir de las 10 de la noche. Sí, porque de 9 a 10 hay un 2x1, así que ya que estamos los invitamos y bueno, pueden aprovechar, digamos. Inserte aquí el meme del asiático sorprendido. y bueno, iba a cerrar Manu Tello. Sí. La gente de Visser Boy está al aire en la bicicleta planteando su lineup para la próxima fecha. ¿Cómo me gusta decir esas palabras horribles? Lineup. Están de moda, ¿no? Bueno, es un tipo moderno, por lo que aquí veo. Aquí utilizamos mucho la palabra tip, ¿no? Porque la detestamos profundamente, entonces tratamos de meterla de vez en cuando. De hecho, ya cumplí con mi cuota de lineups y de tips por hoy. Por eso, ustedes, queridos amigos, presentarán próximamente su vuestro laburo. Y es eso lo que estamos escuchando y escucharemos a continuación. Si Ignacio Lafón cede a un acceso de risa alguna vez, sueño con verte caer de esa silla riéndote a carcajadas, tal vez con espuma en vuestra boca. Si no me ves, nunca te pusiste a pensar. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas. Aspiramos de la radio y tenemos razón de aspirar a ser uno de los países más importantes del mundo, donde no haya pobreza y donde haya oportunidades de desarrollo para todos. Pero lo bueno es que ya arrancamos, y si miramos dónde estábamos, recordemos, diciembre o octubre o septiembre del 2015, no soñábamos estar acá. Estábamos fuera del mundo, estábamos en default, no, sabíamos que estábamos quedándose sin energía, los cortes de luz crecían en forma exponencial, no teníamos financiamiento. Hoy estamos dentro del mundo, estamos creciendo, hay una corriente de inversión en sectores que dinamizan la economía y que este año va a permitir que volvamos a crecer a pesar del golpe durísimo que hemos tenido en la sequía, que ha sido la peor en 50 años. Entonces digo, pensemos lo que hemos logrado, no para achancharnos, lejos de eso, ¿no? Pensemos lo que hemos logrado para decir, viejo, somos capaces, hicimos todo esto, ¿cómo no vamos a hacer todo lo que nos queda por delante? Apenas unos días, Mauricio Macri Blanco Villegas, el latrocinio ambulante, le dijo a una familia mendocina que tenía que cuidarse mucho para no volverse loco, porque si se volvía loco le podía hacer mucho daño a todos ustedes, argentinos indiecitos queridos. Nosotros bromeamos a veces, nosotros otras veces rememoramos la película Inglourious Basterds, y nosotros también nos proponemos darle voz y voto a las personas que en cualquier tipo de circunstancia y donde esté puesta la trinchera estén resistiendo a tipos tan detestables como Mauricio Macri y Blanco Villegas, como Benjamín Netanyahu, porque están cortados con la misma tijera, o inclusive Donald Trump, esa especie de guacamayo loco que también ha enloquecido tanto al planeta la Tierra. En ese frágil vaivén los seres humanos somos hojitas, somos viento. Y del otro lado están las ametralladoras y las están usando contra nosotros. Y recién me comentaba acá los compañeros del Comité en Solidaridad con Palestina que secuestraron hoy a una maestra en Moreno y le tatuaron en el abdomen ollas, no, por las ollas populares que se repiten en el conurbano bonaerense y se empiezan a replicar en todo el país. En este estado de cosas, hay que tener muchísimo temple para no agarrar la tartamuda, como decía un viejo amigo muy querido. Pero también, como decía aquí el amigo el gallego, lo hacen y luego aparece otro sonámbulo peor. Les presento entonces a ustedes de esta manera dolida a mis compañeros del Comité en Solidaridad con Palestina de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo le va, Santiago? Buenas noches. Muy bien, Lucas. Contento de volver a mantener un diálogo con vos y con los oyentes en un punto. Estamos muy contentos nosotros de que podamos haber repetido esta experiencia, que haya gente que nos haya preguntado, che, ¿qué es ¿cómo es lo del Comité en Solidaridad? Porque se ha roto el cerco informativo y hay gente que está cada día más consciente de lo que está sucediendo. Y sí. Cuando hay un pueblo digno, al final y atraviesa todos los bloqueos, todos los muros que se le interpongan. Y el pueblo palestino es un pueblo lleno de dignidad, y por eso se vuelve invencible. Es una como una lucha eterna, pero no pueden ser derrotados nunca, porque es antes se hablaba de pueblo en armas, es decir, un pueblo en piedras, un pueblo en resistencia pacífica, claro. Pero que están todos, porque nosotros, por ejemplo, ahora estamos con el tema de los chicos en cautiverio, torturados, sin debido proceso legal, nenes de 10 años, sí. Montones. A veces son 300, a veces 400, 500, que a eso le llaman proceso administrativo. Ese proceso administrativo es la ilegalidad viva. Y violan todos los convenios de la internacionales que Israel mismo ha firmado. Por lo tanto, pero nosotros vemos también, por un lado nos da pena por esos chicos, pero por otro lado da emoción ver un nene que responde la agresión a toda su familia, a todos sus vecinos, a todo, aunque sea lanzando una piedra o un escupitajo o una cachetada como había hecho a Jetta Mimi. Eso llena de orgullo y hace sentir... Se viene a uno que todavía, como nosotros, que todavía consideramos que el tercer mundo existe, y sí, no solo la patria grande, sino del tercer mundo. Y que el palestino es un pueblo originario, tanto como acá existen más de 30 comunidades, que nosotros, bueno, también consideramos que Argentina debiera ser un país plurinacional, digamos, como Bolivia y otros países que han avanzado en eso. Bueno, sin ir más lejos, tenemos aquí pegado el mapa de la cantidad de etnias que hay en este momento originarias en todo el continente y de las cuales se conoce poco, que son los verdaderos habitantes. Y son centenares, sí. Y son culturas muy ricas y digamos que estuvieron y están en un punto así como soterradas, por todo lo que ocurrió, las matanzas en distintas épocas, no solamente en la época de Colón, sino hasta hace poco. Sí. La conquista del desierto, si usted quiere. No, y en este siglo también, en muchos países hubo matanzas enormes. Acá en la Argentina hubo en el Chaco, Formosa, en la década del 40. Y también las matanzas planificadas por el capital, ¿no? La gente que se cae del cálculo maltusiano en el cual dividen las sociedades. Está planificado que serán criados en la pobreza o morirán directamente. Y sí, bueno, es cada vez el mundo tiene más habitantes y cada vez es más desigual. Por lo tanto, cuando dicen que sobran tantos miles como acá, que sobraría más de la mitad de la población, en realidad, al contrario, habría alimentos para mucha más gente de la que existe. Lo que pasa es que el problema es la distribución, ¿no? Bueno, enfrentando ese y otros problemas, están en el comité, que tiene nuevas actividades y se está ramificando un poco, ¿verdad? Sí, estamos en contacto con... siempre tuvimos contacto, pero ahora estamos en contacto más frecuente con el BDS, que es el Boicot, Desinversión y Sanciones, que es el una lucha anti-apartheid, sobre todo centrada más en lo cultural y deportivo, pero que es muy efectiva y que... rememora y hasta perfecciona lo que ha pasado antes con Sudáfrica. Y se consiguen pequeños logros deportivos que no vayan, o que no jueguen partidos, o que no vayan artistas cantantes, o que reprogramen sus actividades. Bueno, eso a veces lo hacen por solidaridad con la causa y otras veces será por miedo a lo que sucederá o por temor de perder ventas de discos. Qué sé yo. Claro, yo el que más reconozco en esa campaña es a Waters, Roger Waters. Bueno, nosotros vamos a tener actividades vinculadas con él. Quizás alguna directa, no está a través del BDS, claro. Porque el BDS es una organización internacional que tiene sede en Palestina, pero también en Europa, pero acá también está creciendo. La idea es, nosotros vamos a hacer dos actividades, nosotros digo no solamente el comité este, sino todo el BDS acá, una el 7 o el 8 de noviembre, en lo que era antes... Por ahí, si hay gente de teatro acá o en otro lado, se acordará que en San Telmo había un teatro que se llamaba Bambalinas. Ahora ahí hay como un boliche bailable o algo así, pero bueno, lo prestan a eso. Y se va a hacer una actividad multiartística Y no hay ninguna certeza, pero por ahí podría haber una presencia, no cantando, porque eso... Claro. Pero de Roger Waters ahí. Y de acá iríamos también el día del segundo recital, que es el 10 de noviembre. Estaba para el 9 claro. Y se pasó el 10. Bueno, sí, Roger Waters históricamente, no solamente con eso, sino siempre está de acuerdo con las causas justas, por lo menos lo que nosotros sabemos, ¿no? Con Malvinas y con... Claro, y de con hecho hay una famosa canción de Pink Floyd, ¿sí? Get Your Hands Off My Dessert, o ¿sí? Saca tus manos de mi postre, ¿sí? En el que hablaba de muy mal de Margaret Thatcher, de los coroneles, de los milicos que forjaron esta tierra a sangre y fuego. Sí, es un tipo piola, o a eso parece, al menos, el amigo Roger. Sí, sí. Claro, a veces a uno resulta raro una persona que es millonaria que haga esas cosas. Pero bueno, podrías no hacerlas. Entonces, si lo haces, porque tomo la decisión de hacerlas. Entonces hay que valorar lo positivo en vez de pensar cuáles son los defectos que pudiera tener, ¿viste? ¿Cómo sigue la actividad del comité? Y también hay una diversificación sindical. No sé si quiere mencionar algo al respecto. Bueno, eso después, porque es otra cuestión. Pero nosotros tenemos planteadas varias actividades. Bueno, ahora, por ejemplo, un recital que es, si no se modifica, sería para el 19 de octubre, de un grupo de hip hop femenino muy bueno que se llama Palestina Mon Amour, y con otras actividades artísticas culturales. Bueno, una de las alternativas era hacerlo acá. Bueno, si no da acá, tendríamos otros lugares pensados que pudiera hacer. La idea es conjugar difusión de la cultura árabe también con la alegría. Entonces, pues, la idea es hacer un recital y después que sea fiesta también, porque la fiesta nunca se debe perder. Aún en los momentos que parecen más atroces, no hay que perder el entusiasmo y la fe, porque pareciera una frase hecha, pero no hay mal que dure 100 años. Ahí va, se los dice a todos ustedes. Un militante de las causas nobles, al menos lo que me ha comentado mi tío Sergio Kowaleski, al que le mandamos un gran abrazo. También está vuestro compañero, el gallego, así. Hoy fue convidado de piedra. No, bueno, ahora voy a hablar. No, lo que tenemos de bueno e interesante en el grupo nuestro es, bueno, acá se habrá visto porque hemos venido varios distintos, es que tratamos de ser en lo más posible un colectivo. Por lo tanto, ninguno es indispensable y ahí va. Entre todos actuamos. Todos los colectivos tienen un motor. El nuestro se llama Santiago Balí. Es el motor. Bueno, es el motor. La verdad que es el que le pone mucha fuerza a todo esto. Y nos ayuda, nos ordena, y nosotros acompañamos y le damos espíritu y le ponemos energía y le ponemos también combustible, que está tan preciado en estos momentos, a ese motor. Así que le agradecemos que nos ayudemos mutuamente a trabajar en todo esto. Y bueno, sí, así es una lista grande de actividades. Hoy repasamos la agenda y tenemos una pila, tenemos como 14 cosas de acá a fin de año que bien. Todas nos demandan un montón de cosas, así que seguramente te vamos a seguir visitando. Por supuesto, para que son darte noticia de qué es lo que vamos concretando. Pero hay actividades artísticas, con exposiciones plásticas, visita al embajador, las actividades que mencionó Santiago, sí, de acompañamiento a lo de Roger Waters. Varias cosas más que bueno, ya iremos charlando oportunamente. Lo que rescatamos acá con Sergio, con el gallego, desde que tenemos el placer de conocerlo, al menos yo que hace poquito, es justamente lo que mencionaba aquí, el espíritu y esa cuestión de la alegría, la reivindicación de la alegría. Hay tantas cosas que tendremos que reivindicar cuando esta pesadilla termine. Reivindicaremos a los globos, al color amarillo, y saldremos a perdonarnos entre nosotros haber opinado alguna vez sobre Miguel del Cel, embajador, ¿no? Todas esas cosas nos tendremos que perdonar, tal vez cuando esta gran fiesta termine. Lo que pasa es que a veces uno, lo mismo que en un punto pasó con el menemismo, uno se autoinculpa de que cómo puede ser que esto exista, sí. Qué hizo, no solo qué hizo uno para merecer esto, sino qué hizo uno para impedir esto. Pero bueno, hay claros oscuros en todas las épocas y bueno, y por suerte Argentina, en el buen sentido, no sé, como los gatos tienen muchas vidas. Ay, no es Macri gato solo. Pobre, también tendremos que desagraviar al gato, pobre sí. Animal, qué mal le ha hecho Pobrecito el gatito. Si el animal más bello uno transformado ellos, en un insulto. Sí. Queridos amigos del Comité en Solidaridad con Palestina, tienen aquí un lugar, como también lo tiene el aborto legal, seguro y gratuito, como también lo tiene la lucha de nuestros hermanos senegaleses, que hoy se presentaron al horario de la tarde, porque están en la campaña en la cual están pidiendo simplemente que no los criminalicen, que emigrar no es delito y mucho menos trabajar en la vía pública como viene sucediendo y recrudeciendo. La comunidad senegalesa resiste a los embates de la policía aquí en la provincia, en Buenos Aires y en todo el país. Y nosotros estaremos siempre ahí apoyando estos movimientos. Una cosita, sí, por favor. El 30 de octubre tenemos una actividad muy importante, que nos ayudó una concejal de Unidad Ciudadana a conseguirlo. Pensábamos que era imposible, pero nos van a prestar el Salón Dorado de la Municipalidad para hacer una actividad grande, vinculada con esto de la niñez en cautiverio. Porque esto nos estamos haciendo una campaña en el quinto poder legislativo, pero también lo vamos a hacer con la población, en mesas que vamos a poner en el Isla Malvinas, también lo vamos a hacer con el sindicato, con los colegios profesionales y demás. Bien. Y los poderes legislativos de los municipios de la provincia y de la nación. Bueno, porque esto es como intolerable. Sí, obviamente que lo que nos mueve a nosotros es la lucha por derechos humanos, entre otras cosas, y la solidaridad con los compañeros senegaleses de allá. Hay una particularidad, que los productos que ellos venden pueden viajar tranquilamente de China hasta Argentina o yo, y entran sin ningún problema, pero ellos sí tienen problemas, las personas sí, los productos no. Digamos, ¿no? Es estas contradicciones del sistema. Queremos el liberalismo. Y las divisas menos. O sea, sí, entonces... las vaquitas son ajenas de casi siempre, ¿no? Entonces, como les decía, Santiago, antes de esta actividad se formalice, van a tener nuevamente la posibilidad de conversar aquí al micrófono. De bueno, muy agradecido como siempre. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, y queremos rescatar que este comité tiene la idea más de movimiento, de dinámica, y pueden venir gente que pertenezca a la organización o gente suelta, que está más o menos de acuerdo con la causa y quiera hacer algo solidariamente, porque esto es un organismo político, cultural y de derechos humanos centralmente. Por lo tanto, de los distintos afluentes se puede llegar a participar acá. Está abierto a la comunidad, sumando para contrarrestar lo que se viene. Sí, es algo, al contrario de muchos otros grupos, queremos que ser más y no nos importa que venga alguno mejor que nosotros y cope la parada. Bien. Entonces, el Comité en Solidaridad con la Causa Palestina en la Ciudad de La Plata nos visitó aquí en la Bicicleta de Saturno y Rubén Torres lo musicalizó de la siguiente manera. Подателю, прийди вселися в них, і очистини от всякі скверни, і спаси Боже душі наша. Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me los como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Oh,

y estaba pensando cómo se multiplica la danza, que muchas veces en su origen ha transitado las aulas de una escuela de danzas pública, como es la escuela nuestra. Hoy está invitada mi amiga y compañera Fernanda Alessandro, con quien compartimos una cátedra de la escuela, por donde pasaron todas estas personas que venimos nombrando. ¿Cómo se abre, no? Eso. Sí, así es. La escuela pública multiplica, enseña, resiste y sueña, como dice la cetera. Sí, la escuela pública y el valor que tiene, ¿no? En esta ciudad donde vienen estudiantes de todas las provincias o de toda nuestra provincia a estudiar y carreras universitarias y terciarias, y la danza no está en la universidad, pero está en la educación terciaria, pública y gratuita, y ahí estamos. En la Escuela de Danzas Clásicas compartimos cátedra con Mati, ella es mi pianista acompañante, trabajamos juntas, peregrineamos proyectos de música y danza. Usted sabe, Fernanda, juntas. Bienvenida. Bienvenida al aire de la bicicleta. Que nos olvidamos a veces, cuando vemos a María Matilde, nos olvidamos que además de profesora de danza butó y también especialista en el mundo de la danza, es pianista. Sí, sí. Con lo cual aprendimos a que nos convide ese modo dórico en el cual a ella le gusta sonar, en el cual usted la escuchó, sí. Cómo maneja sus tiempos dentro del bloque, de su bloque que le pertenece, y cómo nosotros nos plegamos, escuchamos, aprendemos, y nos damos cuenta que muchas veces no es necesario ni hacer demasiados chistes ni cargar demasiado de información, sino que hay maneras más sutiles y más correctas de llegar, y también hay que disfrutarlas. María Matilde, entonces, hoy nos presentaba a Fernanda, y dentro del contexto de una lucha. Sí. La lucha que estábamos dando, te escuchaba decir lo de la educación pública enseña, resiste y sueña. ¿Eso es? ¿Así es? Sí, así es. Así dice la cetera, sí, el SUTEBA de la provincia también. Bueno, mira, me llega un mensaje ahora mismo de una querida amiga de Berisso, la rusita Mariana Tesoriero, que necesita visibilizar la problemática de las escuelas de Berisso. Sí. Están sufriendo 4 meses sin normalidad en las clases por 20 amenazas de bomba diarias. Sí. Y María Eugenia Vidal sale en Intratables, en los medios amigos, a decir que los pibes de Berisso solo perdieron una semana. Hoy se lo trata en el Consejo de Delirantes, como le dicen al Consejo Deliberante, y nos pedían, mirá cómo el clamor está llegando y llega de los lugares en los que por ahí no pensábamos que podía llegar. Pero si uno mira la lista de las universidades que están en lucha, o a las que se les recortó el presupuesto, sí. Hay algunas universidades a las que les han recortado el 90% de lo que gastaban. Sí, porque además los presupuestos se subejecutan. No, claro. Solo hacen ajuste de un año a otro en el presupuesto, que es lo que planean hacer ahora, sino que el presupuesto ya asignado lo subejecutan en educación, sí. En niñez. Bueno, de hecho, las partidas que reasignaron de esas zonas sensibles como la sanidad, la educación pública y demás, están reasignadas para represión. Sí. Sí, lo que salió en el boletín oficial publicado hace 2 días. Tremendo, una locura. Bueno, planificada. ¿Ustedes pensaban que podíamos estar hablando de esto en este momento? No, la verdad que no. ¿Alguno de ustedes soñaba hace unos años que iba a volver a haber tuberculosis en Argentina? Hace algunos años nosotras pudimos llevar adelante un proyecto que se hizo dentro de lo que es un trabajo que se da naturalmente como algo funcional en una institución. Sí. Que es algo que muy difícilmente se puede concretar. ¿Eso se pudo hacer en qué año fue? 2013. A partir de 2009 arrancamos el proyecto. En 2009, sí. Que era un momento en el que se podía gestar, sí. Pese a las dificultades económicas que a veces siempre están en las escuelas, una serie de cuestiones que tienen que ver con esto de estar realmente con esa posibilidad, sí. Dentro del propio trabajo, que cada vez se está transformando en algo más dificultoso. Sí, de hecho, bueno, yo ingresé en la escuela cuando se desdobló la carrera de contemporáneo, que no tenía turno vespertino, y se abrió en el 2007 el turno vespertino. Ahí es como que el doble de alumnado. El profesorado tenía solo turno mañana, se abrió otro turno. Ahí empecé a trabajar yo, concursé en el 2007. En el 2009 arrancamos nosotras. Y sí, fueron carreras que se fueron abriendo, o turnos de franjas enteras de estudiantes que pudieron acceder a la educación gracias a que se iban abriendo cosas. Y bueno, Fernanda, vos sos egresada de la carrera de danza contemporánea, sí. De la carrera de expresión corporal. Así es. Y de esas dos. De esas dos. Sí. Y dentro de la escuela de circo por fuera, pero y dentro sí. Y por fuera están las hermanas Alessandro sí. Con sus artes del circo. A ver cómo es eso, cuente por favor. Y con Juli, que es mi hermana, que sí. También es bailarina, es actriz y ahora se dedica a la actividad gremial sindical. Hemos como que cambiado de escenario las dos. Combatiendo. Hemos cambiado bien. Los escenarios por las calles, pero básicamente. Son todas formas de y las asambleas que necesitamos. Sí, en eso andamos. Sí, en el 2005, cuando estábamos en el Núcleo, un centro cultural que supimos tener con un colectivo de gente de teatro y de danza. ¿El Núcleo ya no funciona? No, desde el 2014 que se cerró, digamos, cambiamos de espacio físico. Y bueno, después viene el 2015 e intentamos buscar otros lugares y ya después ni lo intentamos porque claro. Se vino la debacle. Pero sí, tuvimos ese centro cultural funcionando como 12 años. Muchos estuvimos, años. Sí, desde el 2002. Con su debut con la ópera prima sí. Popola. Sí. He ido al Núcleo varias sí. Veces ahí. Sí, ahí, bueno, fue un. Yo digo que en ese momento éramos Holanda. Yo jodo ahora con eso. Y cuando éramos Holanda, porque. No, teníamos tiempo y recursos para. No, qué sé yo, pedíamos subsidios, no los daban. Podíamos tener una sala que nos pagaban, qué sé yo, para poder. A hacer proyectos culturales, ¿no? De investigación. Éramos Holanda, me voy a quedar con eso. Yo digo así a veces, porque me acuerdo de cosas que hacíamos y digo, qué bien que estábamos. En realidad nos quejábamos, pero qué bien que estábamos. Teníamos tiempo a mí me pasa y recursos. Sí, y hoy no puedo ponerme a hacer nada de todo. Imaginate eso, la verdad que no. Con los pibes hoy decíamos, ¿hace cuánto que no nos juntamos a comer un asado? Sí. Porque comprar un asado para un. No para mucha gente, te sale $1,000, sí, muchacho. Sí, sí. Un hornero. ¿Qué es un hornero sí. En la vida de un trabajador? Sí, una locura. Un cartucho de tinta. Estábamos leyendo, hablando sí. De una nota, sí. Y entonces el cartucho de tinta la semana pasada salía $400 el trucho, ahora sale 800. ¿Por qué? Porque aumentó el dólar al doble. ¿Y yo sí. Qué tengo que ver? Sí, sí, yo, sí. No, claro, pero... Sí. Bueno, entonces volviendo, teníamos el Núcleo y en el 2005 empezamos a dar estos talleres de circo con Juli, con mi hermana. Sí. Nos llamamos las hermanas Alessandra. Y sí, ahí estamos, seguimos dando talleres. Ahora estamos en el Sindicato Gráfico. Bien. De Artes del Circo. Nos dedicamos un poco a eso también, aparte de la docencia en escuelas públicas. Ah, yo disfruté de una hermosa payasa que se llamaba Julieta Movia. No sé si usted la conoce. Sí, sí. Familia sí. De Circo, sí. Creo que es el proyecto y han sacado una película sí. Muy interesante. Sí. Bueno, entonces, esas es como antes hablábamos con la gente de Palestina, son sí. Todas trincheras hoy en tal día. Tal cual. Sí, yo hablaba con una amiga que canta Luz Magio y ella me decía, porque yo le decía, yo ahora no se me ocurre nada creativo, o sea, como que aplico la creatividad a otras cosas, no tengo proyectos así de pensar, obra, cosas. Y ella me dice, ahí, pero está bueno que vos puedas seguir haciendo lo que hacías antes, porque ese es un poco el plan de ellos también, que no hagas más lo que hacías. Sí. Y está bueno resistir de esos lugares. Yo le digo, sí, me parece bárbaro, políticamente sí, lo entiendo, coincido, pero no me está saliendo, le digo, no me sale. Sí. Es como que, no sé, he volcado mi vida creativa más, no sé, a la lucha, a la organización, al sindicato. Bueno, dentro del marco de esa lucha, ¿en qué estás...? Y en varios frentes, digamos, ahora estoy delegada por la Escuela de Danzas en el sindicato, en el SUTEBA. Sí. Dentro de la escuela también estamos en el cuerpo docente. Ayer nos reunimos, el Día del Maestro, nos reunimos en casa a planear cosas, intervenciones, acompañamientos hacia el centro de estudiantes, que es, por suerte se mueven un montón. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que no nos saludamos por el Día del Maestro. Nos quedamos todo el tiempo hablando de cosas y da. Claro. Y después nos fuimos y un compañero puso, Martín Martínez, dice, ¿no? Una cosa del día, de feliz día. Y yo, es que no estamos en un feliz día. La verdad es un momento de resistencia, no es de felicidad. Claro. Y nos ocupan otras cosas. Y no nos pudimos ni saludar. Nuestros sí, sí. Compañeros docentes. El peor Día del Maestro docentes, sí. Se pudo leer en algún lugar. Y sí, porque venimos de lo que pasó en Moreno. Murieron dos trabajadores de la educación, Rubén y Sandra. Es una tragedia... que en realidad no es una tragedia, digamos, no fue un accidente, fue una cosa, la desidia caso, del Estado provincial. Planificada. Exacto, sí. Y bueno, nada, en la escuela de danzas estamos con... Secuestraron a una docente, justamente en Moreno. Ahora a las 8:30 hubo una conferencia de prensa, porque ya venían con amenazas, porque estaban haciendo ollas populares en Moreno, sí. En las escuelas que están sin clases, con esos problemas de infraestructura que no se resuelven todavía, siguen sin clases. Y para que los pibes no se queden sin comer, le están haciendo ollas populares. Venían con amenazas, la semana pasada y la anterior, lo denunciaron los medios, inclusive salieron notas. Y hoy se cruzaron a una, se la metieron. Corina de Bonis, sí. Maestra del SEC 801. Sí. Bueno, entonces le escribieron, le rajaron la panza, le pusieron ollas, no. Estamos en un momento muy oscuro. Jodido, sí. Muy oscuro. Estos sí. personajes, los que nosotros podemos reírnos muchas veces, pero en el fondo lo que sentimos es un profundo desprecio por todo lo que significan. Han soltado la cadena de un perro mucho más grande que ellos y realmente espero verlos luchar hasta morir. Lamentablemente se llevarán en el camino muchas expresiones y tal vez también muchas vidas. Nunca olvidamos a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel y ahora a Ismael Benítez, con 13 años, asesinado en Sáenz Peña, Chaco, en lo que los medios titularon como saqueo, y luego nos enteramos que era un expolio a la antigua, como si las personas fueran indígenas, ganado, que les podían sacar sus libretas de comida porque no tenían los precios con los que expoliarlos luego. Terrible. Estamos viviendo la noche más oscura y muchas veces nos cuesta inclusive hacer este paso de comedia que a algunos les resulta tan divertido y que, como ustedes pueden ver, siempre se llena de corazones, pequeños corazones que se aunan aquí. Y así todo, también lo sentimos como nuestro pequeño acto de resistencia y seguiremos haciéndolo aquí hasta que nos echen con los pies para adelante. Y María Matilde estará allí, tal vez, enseñándonos a creer en un Dios que sepa bailar, ¿no? Sí. ¿Le gusta esa idea para la columna que viene? Pero esta idea es fantástica. Bien, entonces ya, siempre, ya lo tenemos anotado. Siempre hay que bailar, sí, en todas partes. Que no nos quiten lo bailado ni lo por bailar. Exactamente. Me encantó. Sí. Me encantó. Bueno, D'Alessandro, Alessandro. Lo hablamos antes igualmente. Pero ya te había dicho Alessandro, sí. O sea, una vez la dije bien. Una y una siempre es la historia de mi vida. Lo que le quería comentar es que, así como antes invitamos a nuestros compañeros músicos o que resisten desde la trinchera que sea, usted mismo también cuente con este espacio para ir comentándonos de qué va la lucha y cómo nos preparamos también. Genial. Sí, bueno, mañana hay movilización en Buenos Aires, sí. Estamos con el paro nacional, hoy fue paro provincial. Mientras todas las semanas hay cosas. Mientras tanto, la CGT está... Está poniendo el microondas. Está descongelando la furia. Oh, no, si cuando se caliente la CGT, amigo. Agarrate vos. Bueno, luego de este paso de comedia, que nos permitimos también para reírnos un poco de esta runfla de chetos de Recoleta que está matando el aparato productivo del país. Asimismo, nos hacemos el espacio para elongar un poco nuestra columna dórica con María Matilde Precioso. Sí, las columnas también se derriban a veces, ¿no? Sí. Tienen varios movimientos. ¿Qué quería escuchar, María Matilde, para acompañar? Hoy es un día especial porque venía recordando que el año pasado, ya para esta fecha, estaba dentro de este agradable equipo. O sea que ya tiene un año entre nosotros. Sí, ¿por qué me acuerdo? Porque el año pasado era el cumpleaños, era la fecha del cumpleaños de mi papá. Ajá. Para esta misma fecha y dio la casualidad que agarré algo que había escrito mi papá y lo leí al aire. Y hoy me acuerdo que, bueno, ahora 13 de septiembre es la fecha de mi papá y que, bueno, falleció hace muchos años. Y me venía contando Fernanda que había ido al cine a ver la película de Robledo Puch. Sí, ajá. El ángel. Sí. Y tiene mi papá, está buena. Yo la tengo que ir a ver. Mi viejo trabajaba para un abogado y escribía defensas penales. Y entre esas defensas penales hizo toda la defensa de Robledo Puch. O trabajó en eso. Mira junto con la persona que estaba a cargo del caso, que era Rodolfo Gutiérrez, desaparecido en 1976. Y gran amigo de mi papá. Así que bueno, mañana es el cumpleaños de mi papá y le gustaba mucho Harry James, así que vamos a escuchar un tema de Harry James, Fly Me to the Moon. Thank you. Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, La bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tox. Estás escuchando La bicicleta de Saturno. En la ducha contra el Alzheimer. La bicicleta de Saturno. Todos los miércoles a las 22 por Radionauta 106.3. A ver qué todos te parece. A ver 10, si puede ser Espartaco. ¿Te acuerdas de Espartaco? No, me acuerdo de Espartaco. Bueno, ese era un esclavo que se rebeló contra el Imperio Romano. Ese está bueno. Y bueno, por eso lo hizo Kirk Douglas en la película de Stanley Kubrick. Que es un más. A veces que película tenemos. Y acá, ¿cómo lo harías? Con el pecho frío maricón de Alfredo Alcón. Que los romanos lo agarran y lo cagan la trompada. Sí, sí, ¿no? Tenés razón. Pero... ¿quién puede ser? Otro personaje. Algo así bien machique. Otro personaje. Atira, loco. Atira era un personaje junto a todos los pueblos árabes y por primera vez puso al Imperio Romano de rodillas. Sí, sí, lo agarró el Papa que salió a la orilla del pueblo, lo cagó, lo acordaron y lo hizo ir. Ah, la iglesia. La iglesia, no, por eso no. Mira, te digo la verdad, estamos perdiendo el tiempo. Yo tengo quién es el personaje más legendario de la historia de la humanidad en Occidente, por lo menos, loco. Decime quién es. No, sí. Y Jesucristo, hombre. No empecé con ese tema, la iglesia católica, el hijo de Dios, toda esa mierda. No, pero Ledo, ¿cómo se te ocurre? ¿De dónde sacaste vos que Jesucristo era el hijo de Dios? Eso lo leíste en la esa de la Biblia. Jesucristo fue el último hombre. Fue el último representante de esa especie mágica y maravillosa que eran como luces de LSD, no tenía carne, era como luz brillando en el mundo antes de que llegara la maldita casta de agricultores y destruyera la especie humana. ¿O vos qué te pensás que fue la historia de la humanidad si no es manipulación siniestra de la casa sacerdotal sobre los seres humanos? Bueno, después claro, ¿qué quedó? Recuerdo. Poetas como Artaud, sí, que le mandan cartas a Picasso y le dice: están todos muertos en París. En París y en Nueva York y en Londres, están todos muertos. Nos miran desde esa cueva siniestra que es la tumba del alma, que ellos llaman el alma. Escúchame, Ledo, decime una cosa. Sí. Cuando vos entras a una casa donde hay matrimonio, hijos, ¿no sentís olor a muerto? Sí, la verdad que sí. ¿Casi siempre o siempre? Siempre, sí. ¡Siempre! Porque están muertos. Hay un olor tremendo a destrucción donde hay una familia integrada. Una maldición. Bueno, después, claro, Nietzsche se confundieron. No dijo que murió Dios, murió el hombre. Él fue el mayor testigo de esa muerte. Sí. Y Jesucristo, que, ¿sabes de qué dependía Jesucristo, Ledo? De un tipo maravilloso, que era Lázaro, que era el hombre que lo producía. Yo sabía quién era Jesucristo. Era el milagro de la vida que volvía para recordarnos quiénes éramos. Yo era Lázaro, el hombre más rico y poderoso, respetado por sacerdotes y romanos. Yo era el hombre detrás de Cristo. Y Lázaro era un ser alucinante. Era el único hombre al que yo amaba. ¿Quién podía amar si estaban todos persiguiendo el maldito sueño sacerdotal de casarse, tener hijos, trabajar, conseguir? Pero bueno, pero Lázaro era mi hombre. Jesucristo era incontrolable. Él salía por las noches a los caminos y entraba en la casa de los pescadores y los incitaba a dejar ese nefasto plan de la vida del agricultor, que salgan a los caminos. Y yo había armado un ejército para protegerlo sin que él se diera cuenta, para cuidarlo. Le conseguía merca. Ledo, no había cocaína hace 2000 años. No podemos hacer esta obra de mierda sin cocaína, yo no hago nada. No, para, a ver qué puede ser. Ah, agárico, había agárico, una droga cara, potente. Agárico, le conseguía agárico. Gasté mi fortuna en Cristo. Y así, cuando los asesinos descubrieron que él era mi hombre, lo mataron. Lo descuidé, me fui por los caminos a despertar a los estúpidos pescadores y campesinos y obreros de este mundo infame. Y cuando volví, lo encontré muerto. Y no lo resucité, lo único que hice fue retroceder el tiempo para que volviera. Y eso desató la catástrofe. Los romanos no soportaron que Cristo me resucitara y sacaron sus asesinos a la calle y mataron a mi ejército y a los amigos de mis amigos. A mí me despedazaron y atraparon a Cristo y también lo mataron. Y ni siquiera pude echar a los sacerdotes del templo. ¿Quiénes eran esos mandriles sacerdotales que querían convertir a los seres humanos en observadores hipnotizados delegadores. Los artistas, los malditos pintores que crearon los cuadros, que era el anteproyecto de la televisión. Los malditos actores y guionistas y directores que crearon ese espacio para que la gente mire y mire y mire. Los malditos escritores como nosotros, Ledo. Pero, no te preocupes. Ya tenemos el texto de guión para Tinelli. Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, La bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tocs. Estás escuchando La bicicleta de Saturno. Las anteriores dos horas en la bicicleta de Saturno dijimos muchísimas cosas de las que tal vez mañana nos arrepintamos, para empeorar el miércoles que viene. Seguramente de alguna u otra manera encontraremos la forma para dibujar fuera de las líneas, para hacer lo que más nos gusta, para resistir en la trinchera de la alegría o tal vez en la trinchera del hambre, que empieza a hacer mella en nuestros escasos circuitos neuronales. Me quedo con la línea. Se queda usted es un hombre que juega pegado a la raya. Pero como tantos otros wins talentosos que han corrido y que han perdido su tiempo al lado de la línea de cal. No hagan esos chistes, por favor. Bien. No hagan esos chistes. Dice la gente. Escuché fuerte y claro. Sí, fuerte y sí. Bien, lo entendemos que no está saliendo al aire. Claro. Pero del otro lado del televisor hay niños párvulos, pequeños. Sí. No vamos a decirle esa palabra. Un gran win derecho de salto. No. Walter Melo, compañero de fútbol de mi padre, Corvina Balbiano. Nombre de uruguayo. ¿Cómo me gustó? ¿Cómo me gustó el seudónimo, ¿no? El Corvina. El Corvina, le decía a mi papá, porque Corvina se tiraba por lo bajo, como las Corvinas. Era atajador, claro. Bueno, de arqueros, de Corvinas, de personas que tienen nombre uruguayo. De rayas también, porque de extraterrestres. De extraterrestres a caballo. Limonero, con plastilina. Y de todas esas pequeñas menesundas, nosotros armamos cada día, cada miércoles, un barrilete. Un barrilete de carne. No es cósmico. Es cómico. ¿Qué caer un barrilete de carne, no? ¿Qué haces? Barrilete cómico. Y un barrilete de carne además es pesado. No es pesado, empezó y caro. No sirve para nada. Un churrasco. Deje de comer carne. Sí, hablando del barrilete cósmico, está dirigiendo Los Dorados de Sinaloa. Porque. Sí, claro, amigo, claro. No querés ponerlo en el cartel de Cali, claro, también. Claro, no querés tener Deportivo Cali, dale ahora. Claro. La selección de Juárez agarran. ¿Qué ya está esperando? Señor, ¿quieren terminar con la vida del Diego? Sí. Pero sí, bueno, él quiere terminar cada vez más. Terminará en su ley, como Papo, reventado contra el asfalto, completamente en pedo, con una moto enorme reventando junto a él. No la larga, en moto. Y él pasa en moto, pero sí, pero me fue calaz, $10. Se fue el chabón en una inmensa bola de fuego, como fue la vida de como carro. La de Jerry Lee Lewis. Lástima que negra. También. Es sí. Ferrari negra. Ahí va. Sí, un saludo, pero cordial, a nuestro amigo. El padre Grassi, que también escucha este programa y que obviamente nosotros teníamos que decirlo, sí. porque alguna vez también sufrimos. Nos tutean. Sí, él quiere que lo tuteen. En algún momento aquí dijimos esas cosas que de un poema, ¿no? Esas cosas de la poesía. ¿No te enseñaron en tu casa que hay tres cosas que no? Estar a solas con un cura y llamar a Metrogas. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Es cierto, nunca hay que hacer eso. Aceptar bebida de un extraño, estar a solas con un cura y llamar a Metrogas. Siempre traté de aceptar, mi madre siempre decía no agarres cosas al piso y yo agarraba todo y nunca encontré nada que satisfaciera. aquella niñez o aquella precocidad que estaba cargada, digamos, de asombro permanente ante la vida, ante cualquier cosa que pasara, una piedra, una blanca, una mujer, un hombre, un pequeño poeta. De estas cosas y no de otras, es en las que nos gusta meter en nuestro guiso semanal. Poesía, resistencia, alegría, Palestina, aborto legal, Ignacio Lafón, todos conceptos. Ignacio Lafón. Todos conceptos. Ignacio legal. Ignacio legal, no, él tira ilegalidades. Ignacio deportación personal para cada uno. Asignación universal por Ignacio. ¿Qué? Por Ignacio. Porque él, Ignacio. Ignacio Lafón es quien hace este programa realmente. Julián Galiquio es quien lo pone a. Le mandamos un saludo. Sí. Que debe estar poniéndose cremita en la piernita, pobrecito, se lastimó. Se nos lastimó el talentoso. El talentoso baterista. O sea, lo vieron entrar a la cancha y dijeron, este hay que pegarle. Pucha. Hay que pegarle. La pucha. Y sí. No pudo estar hoy, pero... A este nene le crecieron los pelos antes que nosotros, dijeron, y le tomaron de punto. Le barrieron la canilla. Yo creo que puede haber pasado algo similar, aunque no. Tal vez fue solo un pase de baile hecho en frío. Y nuestro querido Julián Galiquio se recuperará, suponemos, para la semana que entra. Y si sigue habiendo país, ¿no? Si sigue habiendo tecnología, la bicicleta de Saturno replicará todos y cada uno de los golpes, así como hicimos en el día de hoy, con falencias, con ausencias y con otras cosas que terminan en encia. Pero siempre con la alegría como trinchera, armados hasta los dientes de alegría. Y para eso, justamente, el corolario de este programa lo tienen dos de las personas a las que a mí me ha hecho más alegre conocer. Digamos que mi existencia es un poco más divertida porque los conozco a ustedes, queridos amigos. Uno de ellos es Rubén Torres y tenía abstinencia de radio, así que lo trajimos a que, como un buen yonki, es verdad, es se verdad. Meta unos sablazos acá, de éter. Acá acabo. Por eso me quedaba en el pase de Galiquio y en las líneas y todas esas cosas que a uno le traen buenos recuerdos. Siempre es bueno épocas, venir. Sí, épocas mejores. De otros momentos, muchos mejores, que ni siquiera había que hacerse problema por los 250 pesos que podía valer el asado. Ya que salía 17 pesos el kilo, le quiero recordar, amigos. Dios mío. O los 40 pesos que puede llegar a salir el micro. El micro, el preciado y nunca bien ponderado bondi, es verdad. Es cierto que también me han invitado para meter la cuchara y la traje. ¡Sí! Sí, la tengo acá en el bolsillito chiquitito que traje del saco para poder convidarle a toda la gente que está del otro lado, obviamente que es mucha, o que casi que no queda nadie, porque en realidad le estamos dando la mano al jueves, para darle la bienvenida al jueves. Nuestro amigo trajo unas hermosas y sensibles palabras que cerrarán la bici del miércoles a la noche. Me gusta pintarme las uñas, ponerme un poco de rímel y leer a todos los clásicos. Me da asco la polis vestido de asco azul. Me gusta estar esperanzado con tu pretensión de amor eterno y cuando los hijos que nunca tengamos nos dejen ser, probaremos néctares de dulce fragor y el vapor de nuestros cuerpos, cuando se condense, mutará en lluvia ácida, contaminándolo todo.